Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora Libre. 10 años de radio. Bienvenida acá a Hora Libre, que es el programa que hacen las chicas y los chicos que van a las escuelas públicas del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, en el día de la fecha, nos están acompañando la escuela número 17 del Distrito Escolar 2, que se llama Presidente Uriburu. El grado que nos acompaña es quinto grado B y en un ratito lo vamos a presentar. Pero hay mucha más gente que también hace este programa. En la coordinación general del programa Hora Libre, que depende a su vez de un programa educativo que se llama REC, Red Escuela Comunicación, dirige todo esto el señor Mariano Molina. Acá en el piso nos están acompañando Paula Salvochea y Alejandra Zárate en los controles de la 88.1, que es la FM que le da aire los días martes a Hora Libre. Está el señor Julián Mayo y estamos acá con quinto B de la Escuela Presidente Uriburu. Enfrente mío está la señorita Renata, pero no sabemos el apellido, así que le vamos a preguntar su nombre y apellido. Renata Correa. Ariana Donaire. Amanda Márquez. Tomás Iglesias. Matías Sandino. Néstor Correa. Bueno, acá un grupo bastante numeroso, tantos como 6 somos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Así que 3 nenas, 3 nenes, y nos van a contar, porque estuvieron trabajando muchísimo. ¿Es una escuela que queda en qué barrio? Cuéntenme. En el barrio... Sí, bien, bien cerquita del micrófono. De este micrófono, acá. Bueno, dale. Lo van a decir a coro porque es un programa muy musical hoy. A ver, lo pueden decir Renata y Ariana. A ver, ¿en qué barrio? Sí, ¿Villa qué? ¿Villa qué? ¿Villa Crespo? Sí. ¿Villa Crespo? ¿Dónde queda Villa Crespo? ¿Cerca de qué calles así emblemáticas, por ejemplo? Así, importantes, calles importantes que están cerca del barrio. O la calle de la escuela, ¿cómo se llama? Ángel Gallardo. Ángel Gallardo, está entre Villa Crespo, entonces sí, Parque Centenario, cerquita de Parque Centenario están. Enfrente. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo trataba de imaginarme el lugar. Y es una escuela que va en doble jornada, va una jornada entera, o sí, o sea que después de acá se van a comer o ya comieron algo antes de venir. No, vamos a comer en el micro. Bueno, bueno, bien ahí, bien ahí. Bueno, le vamos a contar a la audiencia qué tienen preparado, qué proyecto, qué programa vinculado a la música, que es canciones en la escuela, una cosa así. Cuéntanos. Lo que tenemos preparado es una historia de Liliana Bodoc. Eso para el otro bloque, sí, para el segundo bloque, para la segunda parte del programa. Y en esta primera parte íbamos a hablar de este proyecto, ¿no es cierto? Nos vamos a ir relajando un poquito, porque los chicos están un poco nerviosos. Para algunos es la primera vez que salen al aire. Y vamos a contar este proyecto, pero en las palabras de quién. Le hicieron una entrevista ahí a alguien importante con el que ustedes trabajan en la escuela. ¿Que quién es? Nuestro maestro Fabio Mon y nuestra profesora de música Gisela Weiss. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo eso, porque no se escucha nada si no nos acerquemos al micrófono. Sí, Amanda, contanos. Con nuestro profesor, le hicimos una entrevista a nuestro profesor Fabio Mon, ¿sí?, y a nuestra profesora Gisela Weiss. Ajá, porque ellos se encargan de qué. De Fabio de componer la música y Gisela de ver qué parte podemos sacar de la letra y enseñárnosla a nosotros. Eso. Qué bueno, qué bueno. Lo vamos a escuchar y después les voy a hacer un montón de preguntas. Okay. ¿Cómo surgen los proyectos de los actos? Bueno, el proyecto de los actos surge ya hace bastante tiempo, hace algunos años, y empezó a pedido de los alumnos que me pidieron una canción para fin de año, para la despedida de fin de año de sexto a séptimo. Y después, un poco como maestro, me aburrían siempre las mismas canciones para los actos y todo, y empezamos a componer con letra y música para distintos actos, por ejemplo, para el de el 25 de mayo, el 9 de julio, el 12 de octubre, y seguimos haciendo composiciones para cada fecha que se conmemora en la escuela. ¿Cómo participan los chicos en el proyecto? Los chicos participan de la siguiente manera: se les presenta la canción con la profe de música, con Gisela Weiss, y los chicos empiezan a aprender la melodía, a aprender los distintos instrumentos para cada canción, y participan desde cero. Trabajamos también las letras, el contenido de las letras, y hacemos un trabajo conjunto con la profe de música desde el punto de vista también de las armonías de las canciones y demás. Y los chicos son los que ejecutan e interpretan las canciones en los actos. Bueno, los chicos en general, una vez que tenemos la canción elegida y preparada, la enseño en la clase, entonces los chicos aprenden a cantarla y conmigo, digamos, la parte que es conmigo, porque también tienen una parte de la canción con Fabio que es más el análisis de la letra. La parte que es conmigo es más aprender la melodía de la canción, a cantarla. En general hay partes que tienen dos voces, o sea que tengo que dividir cada grado en dos, en voces agudas y voces graves, y aprender ambas voces. Y siempre, prácticamente siempre, las canciones tienen alguna introducción de flauta, o sea que los chicos participan tocando la flauta y cantando, en definitiva. Acá continuamos con Hora Libre, que se emite acá por la 88.1, y escuchamos recién al profesor Fabio Mon y a la profesora de música Gisela Weiss, ¿no? Que ellos trabajan en equipo, y lo que yo entendí es que ustedes tienen diferentes actos escolares, como todas las escuelas, durante el año, ¿no es cierto? Y ¿inventan ustedes las canciones que se van a preparar para ese acto? ¿O cómo es? Algunas las sacamos de los signos sarmientos y todo. Claro. Eso. Claro. Y otras las inventa Fabio. Ajá, bien. Entonces él va organizando la letra, ustedes también le dirían ideas, ¿no es así? Nosotros solo la cantamos y a veces le decimos algunas cosas. Sí. Pero la que le ayuda con un poco de las letras es la profesora Gisela. Claro, claro. Ahora entiendo mejor. ¿Y les tocó preparar a quinto grado B algún acto este año donde intervinieron muy activamente? Cuéntenos, a ver. A quinto grado le toca el acto del 12 de octubre. Ah, están armando ahora el acto del 12 de octubre. Qué bien. Y ahí tenemos, supongo, varias melodías, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar de la unión de diferentes pueblos, la unión de diferentes razas, ¿sí? Y sé que están preparando algo, o han preparado algo, y que lo quieren tocar ustedes acá ahora en vivo, ¿sí? ¿Cómo se van a organizar? A ver, cuéntenme. Les explico, porque acá en el estudio tengo a Renata, que trajo una flauta, ¿puede ser? ¿Sí? Y yo tengo acá anotado que tenemos un tema musical que se llama Chau Virreinato, una cosa así, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y eso lo van a hacer ahora o lo vamos a dejar para más adelante? Cuéntenme. Para el tercer bloque. Ah, para el tercer bloque. Está bien, porque lo tengo anotado acá. ¿Y Chau Virreinato, que es una melodía que inventó el profe, o es una de las que ya son conocidas y la están preparando para el acto? ¿Cómo es? Sí, el Chau Renato también la hizo Fabio Mon. Sí. Y la hicimos para la legislatura porteña. Ajá, ¿y estuvieron ahí entonces? ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, cuéntanos. Sí, acá se están señalando, Néstor tiene para decir algo. ¿Estuviste en la legislatura? ¿Cómo es el edificio? Contale a la audiencia, porque un montón de gente no tiene la oportunidad de, como ustedes, de ir a edificios públicos tan importantes. A ver. Sí, yo fui. Es muy grande. Uh-huh. Fueron al Salón Blanco, al Salón, sí, Dorado. ¿Cuál es tu? Al Salón Blanco. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué disposición tiene? así como una U, un semicírculo, una cosa así. Un semicírculo. Uh-huh. ¿Y ustedes se subieron arriba del escenario? No. ¿No? ¿Cómo fue eso? A ver, contanos. Algunos estaban sentados para presentar el proyecto de el coso solar, de los paneles solares. Ah, porque tiene que ver con otra materia en este caso, sí. ¿Y cómo fue esto de los paneles solares? ¿Con quién lo trabajaron? ¿Con la seño de naturales? Sí, con Marina. Marina, que es la que nos está acompañando hoy. Sí. Bueno, entonces le mandamos un beso grande a Marina, que está acá haciendo. ¿Y cómo fue lo de los paneles solares? Qué buena idea. Sabemos que hay muchas experiencias hechas en diferentes países, inclusive en el nuestro, que, bueno, para esto de el consumo responsable de energía y el ahorro de energía, se está trabajando en esto de los paneles solares. Pero, ¿cómo es esto de que ustedes lo aprendieron en la escuela y lo han llevado a la escuela? ¿Se acuerdan cómo fue y cómo lo propusieron y qué dijeron ahí? La profe nos dijo que teníamos que pensar un proyecto para presentar. Sí. Y como a nosotros no se nos ocurría nada, a la profe se le ocurrió hacer el proyecto de poner paneles solares en todos los edificios públicos. Uh-huh. Y ese fue el proyecto que presentamos en la legislatura porteña. Uh-huh. ¿Y hicieron alguna experiencia así tipo laboratorio en la escuela para ver cómo funcionan y eso? Sí. Sí, fuimos al laboratorio que está en el segundo piso de la escuela, sí, donde está el jardín y todo, y hicimos varias cosas. ¿Te acordás una de ellas que te haya llamado la atención del procedimiento para armarlos, estos paneles solares? No, porque de eso no hicimos nada, pero hicimos otro tipo de cosas. Ajá. Uh-huh. Ah, está bueno. Me encantó. ¿Hay suficiente sol en la ciudad como para que todos los edificios públicos los posean y puedan funcionar los edificios públicos así? Yo creo que por ahí más o menos, pero no creo, sí, que sea para todos los la cantidad de edificios públicos que hay. Por ahí se usa la energía del sol y la energía que nosotros usamos y todo. Uh-huh. Pero creo que para todos los edificios públicos que hay, el sol no creo que alcanzaría. Claro, porque eso tiene que ver a veces con las circunstancias, ¿no? Si tenemos una terraza así, a lo mejor si bien expuesta, sí, pero si, por ejemplo, hay otras cosas, otras edificaciones que se superponen o están de costado y no les da bien el sol, a lo mejor no alcanza la energía. Por supuesto que se utilizará dos tipos de energía, ¿no? Claro. La que eléctrica, la que común, la que conocemos, y también lo de los paneles como parte del complemento de la energía. Sí. Y también la canción Chau Virreinato la cantamos también en la legislatura con la profesora Gisela Weiss. Ajá, o sea que después de presentar el proyecto hubo un espacio musical donde ustedes explicaron este proyecto de música que es tan lindo, de las canciones para los actos escolares, y tocaron y cantaron esta canción. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sé que tenemos un audio más, ¿no? Donde los profes siguen desandando este tema, siguen explicándolo. ¿Los vamos a escuchar, si les parece? Y después conversamos entre nosotros. Sí. Sí, dale. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer este proyecto? Me gusta porque las canciones en general son muy acordes al acto que vamos a hacer, porque como Fabio las prepara especialmente para ese acto, y en muchos casos, por ejemplo en los casos de séptimo grado, que está incluido en este proyecto, las canciones que prepara Fabio son hasta acordes a ese año en especial y tienen temáticas de cosas que hayan pasado en ese año y a ese grado, a ese séptimo en especial, por ejemplo. O sea que son súper específicas para lo que son, y yo las adapto a que sean para enseñar para el nivel de cada grado con el que me toca trabajar. Me gustan todas las fases de este proyecto, la parte de sentarme a componer, a pensar en las canciones para los distintos actos, eso me gusta mucho, lleva mucho tiempo, y después ver cómo se materializa en el acto mismo, con la interpretación de los chicos. Escuchar la canción, eso es en la parte final, es la que da una satisfacción muy grande, escuchar la canción en los actos, ¿no? Acá continuamos con más Hora Libre en este primer bloque, donde los chicos nos estaban contando cómo era este proyecto de preparar los actos escolares con música propia, ¿sí? Yo quería saber ustedes, ¿no? ¿Les lleva mucho tiempo? ¿Ensayan mucho? ¿En qué lugar de la escuela ensayan? ¿Si ensayan en la misma aula o tienen un salón de música? Porque cuando yo era, por ejemplo, chica, tenía un salón de música donde había gradas, ¿no? Entonces ahí se acomodaba parte de lo que eran el coro, los solistas. ¿Cómo es el salón de la escuela? Es igual como vos lo dijiste recién, que ajá, tiene unas gradas y tenemos un salón de música. Que antes la mitad del salón de música era de tecnología, pero al final lo sacaron para que el salón de música sea más grande. Uh-huh. Y puedan entrar más cosas de musical. Claro, claro. ¿Y es la primera vez que la escuela está haciendo radio? Sí. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Les tiro una idea, porque acá la profe Eva va también por otras escuelas, ¿no? Como va la profe Paula, como va la profe Alejandra. Y entonces, una vuelta se nos ocurrió a nosotros también hacer con la música campañas para asociaciones que necesitan diferente tipo de ayuda. Y así surgió una muy linda que hicimos para proteger a las mujeres que son víctimas de trata. Con la Fundación María de los Ángeles Perón, que es una chica que desapareció víctima de las redes de trata de personas. ¿Sí? Entonces a veces se puede ayudar y con la música. Ustedes ahora hicieron algo que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con eso que disfrutan los papás, que disfrutan ustedes conociendo parte de la historia y demás. Y en relación con eso me iban a contar algo ustedes, ¿no? De las clases de historia, no sé. Sí. Sí, tenemos preparado sí, unas preguntas que le hicimos a nuestros papás sobre qué recordaban de sus clases de historia cuando eran más chicos. Ajá, ¿y qué surgió de eso? A ver. Bueno, yo le pregunté a mi mamá y... La que está hablando es Renata, sí. Sí. Y me dijo que le gustaba las clases de historia y que tenía un profesor que en las pruebas se reía. Uh-huh. Para que ellos se distrayeran y terminaban todos riéndose. Ajá. Y después a ese profesor lo eligieron para al viaje de egresados de Bariloche. Sí. Y después mi mamá me dijo que decía Alvar Núñez, cabeza de mu en vez de cabeza de vaca. Sí, suele pasar esas cosas, sí, sí, sí. Después les voy a contar una anécdota con que me pasó a mí en el secundario con las clases de historia y eso, sí. Bueno, mi mamá en la escuela, mi mamá tenía en la secundaria una profesora que se llamaba Irma Sanelato, sí, que les enseñaba didácticamente y hacía los dibujos en el pizarrón y en el momento de las pruebas se acordaban de los dibujos y por eso les iba mejor. También les hacía obras de teatro para la historia griega y las leyendas. Sí, saben que por ejemplo en mi época para el tema de los dibujos había unas láminas que se calcaban sobre el papel, les pido perdón, pero ando con mucha alergia, que se llamaba, vamos a decir la marca porque no existe más, Simulcop. Entonces vos ilustrabas las clases de historia con esas láminas. ¿Qué más? A mi mamá le gustaba mucho ir a la escuela y tenía una profesora que le caía re bien, que la tenía... En cuarto o en quinto grado, que cuando ella cada vez pasaba de grado y cuando pasaba la tenía ella a esa profesora la misma, porque y además siempre en las pruebas cuando ella tenía las pruebas, la profesora siempre iba pasando por alrededor de sus bancos. Uh-huh. Y fijándose bien en las pruebas cómo iban y todo eso. Y mi mamá siempre se acordaba de las cosas que esa profesora le enseñaba, porque esa profesora le enseñaba bien a los chicos. Uh-huh. Y a mi mamá le gustaba mucho ir con esa profesora. Que te acerques un poquito más al micrófono para contarnos. Así, mira, te lo vamos a girar un poquito así. Dale, sí. Sí, sí, sí, explícalo de nuevo. La última parte. Sí. Sí, que tu mamá le encantaba a esa profesora, ¿por qué? Porque a ella siempre cuando, tipo que no le salía algo en las pruebas o algo, tipo que ayudaba a todos los chicos que le salía mal, y a ella le gustaba que le haga eso, y mi mamá siempre le traía una cosa cuando venía de las vacaciones. No, cuando venía de su casa. Tipo, viste las películas cuando los chicos le traen una manzana a la profesora. Ah, mira vos. Algo así. Uh-huh. Yo tenía una profe de historia que era buenísima y había viajado a Egipto. Y en mi época, no, imagínense, no había celulares, apenas había diapositivas y demás. Y ella nos traía siempre las fotos de sus viajes así impresionantes. Y imagínense también que no existían tampoco las películas como Indiana Jones. Y para nosotros era fascinante. Sé que tienen preparado ahí un tema musical que van a presentar. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál es? Cuéntenos. Chau, Bill Renato. ¿Lo escuchamos? Por Facebook como Programa Rec. Hora libre. ¿Qué es hora libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora libre. 10 años de radio. Aquí estamos en la segunda parte del programa Hora Libre, que es el programa que hacen chicas y chicos que van a las escuelas públicas del Ministerio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hacemos este programa varias personas. Hoy nos acompañan, ¿no? Quinto grado B, de una escuela que queda en el barrio, en el barrio de Villa Crespo, quise decir todo eso junto, que es la escuela número 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. ¿Sí? Y para que la audiencia se pueda comunicar con nosotros, comentarnos cómo está saliendo el programa, si les gusta, si no, porque esto se viene con un final musical que les digo y se les prometo que es súper interesante, ¿no? Porque los chicos hacen mucha música y con la música estudian historia, conocen las fiestas patrias, es un proyecto integral que hace esta escuela. Necesitamos saber cómo nos podemos comunicar. Benicio, te voy a pedir que me ayudes acá. Sí. Con el número de teléfono, si la gente se quiere comunicar aquí, ¿qué número de teléfono tiene que marcar? Mira, ahí está el número. Contanos. 4932-1870. Perfecto. Y si, por ejemplo, quiere hacerlo vía Facebook, ¿cómo hace? Boedo, tus sentidos en el aire. Sí, FM Boedo, guión medio. Y en medio, tus sentidos en el aire. Perfecto, Benicio. Clarísimo. Y también le contamos a la audiencia que el Hora Libre tiene una página que se llama así, www.programarec.com.ar, y ahí vamos a subir todos los programas. El programa de hoy los está grabando Julián, acá. Entonces, mientras lo está grabando, después nosotros lo llevamos, tenemos parte del equipo que lo sube a una página, subimos las fotos que nos sacamos, ¿no? Y todos los audios que ustedes produjeron, las canciones, porque recién estuvimos cantando ustedes, ¿no es cierto? Esta canción de, ¿cómo se llama? ¿El Virreinato cuánto? Chau Virreinato, ¿no? Que habla, ¿no?, de una época histórica que fue complicada para la Argentina, pero tenía que ver con sus inicios como nación, como origen, ¿no? Y bueno, esas luchas internas que permitieron independizarnos, ¿no? Es una forma de conocer la historia, nuestros próceres, qué hicieron, qué cosas importantes, ¿no?, para que nosotros hoy tengamos un país como lo tenemos, con sus pros y sus contras, con sus defectos, con sus virtudes. Pero bueno, acá estamos y haciendo un programa de radio. En este segundo bloque vamos a pasar a otro tema. Vamos a dejar de lado un poquito la parte musical y me van a contar y se van a presentar, porque estamos con otro equipo de la Escuela Presidente Uriburu. ¿Quiénes son? Yo me llamo Nicole. Sí, pero vamos a decirlo bien frente al micrófono, lo vamos a rotar un poquito, ¿sí? Por favor. Eso es. Nicole. ¿Qué más? Martina. Sharon. Alejo. Benicio. Y Benicio ya se había presentado porque fue quien nos leyó acá todas las vías de comunicación con la 88.1. Sí, ¿qué hicieron? Leyeron un montón. ¿Con quién leen en la escuela? ¿Con qué seño? Con Fabio. Con Fabio, que está acá también presente, ¿no es así? Sí. Sí, y él les da prácticas de lenguaje. Sí. Y en este caso y en esta ocasión, ¿qué estuvieron leyendo para contarle a la audiencia? ¿Qué es lo que le van a recomendar? Los escucho. Sí, Martina, sí, dale, vos que te animás, dale. Un cuento de Liliana Bodoc. Liliana Bodoc, buenísimo, averiguaron cosas de Liliana Bodoc. Porque es una escritora. Escritora. Sí, escritora argentina, ¿no? Sí. Y lo bueno de Liliana Bodoc es que es contemporánea, que en varias ocasiones pasó acá por el aire de Hora Libre y también nos ha contado su vida, pero ustedes averiguaron un montón, las audiencias se renuevan, ¿y qué saben de ella? Leímos su biografía y fuimos viendo cómo era su vida, cuántos libros ni novelas hizo. ¿Y hizo poquitas o muchas? Hizo varias. Sí, hizo un montón. ¿Y escribe solamente para chicos o escribe para grandes? No, para todos. Sí. Escribe para todos, eso. Es una escritora muy completa, ¿no? Porque no todo el mundo escribe para chicos y grandes. En general se dedican a un público o a otro. Sí, es verdad. Y en esta ocasión, ¿qué estuvieron leyendo, Sharon? Un cuento que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el cuento que leyeron? Contame. Ahí lo tenemos anotado, si lo ven, lo tienen anotado para que en el ayuda a memoria, en nuestra planilla de producción, ¿qué dice? Sí, estamos esperando a Sharon porque estaba ahí como pensando en otra cosa. Ahora le vamos a preguntar qué estaba pensando, ¿no? Sí. Ordinas. El libro Ordinas. Ordinas. ¿Y de qué se trata eso? Porque es un nombre raro, ¿no? Se trata de la liberación porque antes lo discriminaban a las personas de color, de otro color, uh-huh, y lo hacían de esclavos, que era algo muy injusto, y otras personas como pensaban diferente, de ahí pasó lo de la liberación de las personas de otro color. Ajá. ¿Y ustedes se acuerdan históricamente eso? ¿Cuándo fue? No. Que se llamó la libertad de vientres, ¿lo estudiaron en la escuela? No, sí, es que no me acuerdo del año. Ah. Yo sé el día que pasa, que también hay muchas fechas. ¿En la asamblea? Que el 25, ¿en la asamblea de qué? De mayo, el 25 de mayo también. Después, 25 de mayo, eso fue en 1810. Y después hubo una asamblea muy importante antes de la gran liberación, que fue en 1816, que nosotros celebramos el 9 de julio, el Día de la Independencia. Fue la asamblea del año que... Estamos acá haciendo lenguaje de señas, ¿no? En sí. El año, ¿sí? 1810. 1813. 13. Ahí está. Libertad de vientres, ¿qué decía? Que los hijos de los esclavos que nacían ya en Argentina o en la conformación del terreno nacional. Libres. Exacto, Sharon, exacto. Y acá, en este texto, ¿qué plantea? ¿Cómo es la historia? ¿O qué es lo que más les gustó de la historia que leyeron? No de la historia, la materia historia, ¿no? Sino de esta historia en particular, de esta ficción. A mí me gustó que Liliana sabía de todas las historias y lo hizo, sí, como un libro, sabiendo todo lo que pasó y no discriminando, poniendo todo otro lenguaje, sino poniendo lo que ya sabía que era cierto, que no se debe discriminar a alguien según su color de piel. Bien. ¿En la escuela algún compañero o alguna persona ha sufrido discriminación? Sí. ¿Bullying, sí, y eso? Sí. Sí. Sí, un chico que le vino hace poco a la escuela y sí, le están diciendo cosas porque no es de esta provincia. No es de la provincia de Buenos Aires, o no, de Buenos es Aires. De Chubut. Ajá. Sí. Y tiene a lo mejor una característica. Yo a veces cuando se enoja lo intento hacer reír para que se le vaya un poco. Y muchas veces lo logra, muchas veces logra hacerlo reír. Sí, sí, tiene cara así de catrasca, ¿no es cierto? Está bien, que contas chistes, bueno, está muy bien, porque es una forma de integrarlo al compañero, ¿no? Porque imagínate que si tenés que mudarte de un lugar a otro, en este caso de una provincia a otra, y la provincia tiene características muy diferentes y eso... no la podés, a veces no la pasás bien. No. ¿Sí? Sí, ya también no. hay otra persona que es del A, del mismo grado, pero del A, que el año pasado también pasaba, pero en este año ya no pasa más, porque en este año que aprendemos más y que ya no hacíamos eso, pero o sea, nosotros no, algunos lo hacían, o sea, no todos lo hacían, pero lo hacían de chiste, pero no le gustaba, entonces en este año se habló más de eso y ya no le hacen más. Buenísimo. Me encanta. Me encanta que también la propuesta salga del profesor, ¿no? Con un contenido, en este caso, que fue un texto de Liliana Bodoc, ¿no? Para permitirles a ustedes reflexionar. ¿Sacaron ustedes alguna conclusión acerca de este cuento? ¿Sí? En relación a lo que le pasa a los personajes. Sí, que no se tiene que discriminar a las personas por tono de color o por... O porque viene de otra persona que sea de otra... O sea, por más que tenga algo que es diferente a vos, no tenés que decirle nada de malo. Porque, o sea, no te hizo nada. Exacto. Y lo más probable es que si vos te pones a conversar con esa persona, vas a tener un montón de puntos de encuentro. Y si no tenés puntos de encuentro, conocés un montón de cosas diferentes. ¿Sí? En este caso, el compañero que viene de otra provincia. Entonces, pueden conversar de cómo juegan, de cómo es el momento de la siesta, porque, por ejemplo, nosotros acá no dormimos tanto la siesta, y en otras provincias sí. Entonces, ¿qué hacen los chicos? ¿Cómo juegan? ¿A qué juegan? Entonces, aprendemos de las diferencias. Pero si no nos damos, si ofendemos y no nos damos el lugar a conocernos, la pasamos mal. La pasa mal esa persona y uno se ríe como si fuera un malvado, ¿viste? O sea, no, está mal ser mal personaje, ¿eh? Se los digo yo que conozco a muchos chicos que son malos personajes y la verdad que después lo terminan pasando mal los que cargan, ¿no? Sí. Nicole, ¿qué vas a decir? Que yo en Uruguay tienen las mismas acciones que allá. Nada y nada diferente. Bueno, sé que tienen preparado ahí dos momentos, ¿no? De radioteatro, porque con este texto hicieron radioteatro, ¿no es así? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿vamos a escuchar un pedacito? Yo quería decir algo. Dale, dale. Porque a mí me encanta conocer a gente de otro país porque podés saber muchas más cosas de las que vos sabés. Exacto. ¿Te pasó a vos? A mí sí, muchas veces. Está. Y bueno, con los uruguayos no tenemos tanta diferencia, no. Porque el mate, ¿viste? No. Tenemos también acá los porteños, compartimos el mismo río. Entonces, bueno, nada. Hay cosas que nos vinculan y nos unen mucho, ¿sí? ¿Qué querías decir, Sharon? Iba a decir que nosotros en nuestra escuela jugamos mucho a Poliladron, pero una vez nos retaron porque no se podía correr en la escuela. Y claro. Nos retaron básicamente toda la clase porque todos estaban jugando en el recreo. Y tipo que en vez de todo el mundo quedando así, nos hicimos una ronda y estábamos jugando a otra cosa. Ajá. Después siempre cuando nos retan a hacer algo, en vez de separarnos todos, hacen algo así. Porque viste cuando se separan, los retan, siempre alguien se pelea con alguien porque pasó de tal cual. O alguien acusa a otra persona, viste, sí. Es así. Entonces, pero fue ella, ¿sí? Y se fueron todos a jugar algo tipo preguntas y eso. Exacto. Hay otros juegos, porque a veces el patio llueve y está resbaloso, entonces los profes lo hacen para cuidarlo, ¿no? Entonces, si ustedes juegan y corren y se pueden lastimar, entonces hay otras propuestas y otros juegos, exacto. Sí, ¿qué querías decir, Martina? Así como dice Sharon, que cuando nos retan, o jugamos a preguntas incómodas o... hacemos verdad o reto, pero no preguntas incómodas. Claro, sí, no. Tipo verdad consecuencia, pero versión escolar, o sea, cosas que se puedan decir en la escuela. Bien ahí. Pero quiero escuchar, porque ustedes estuvieron trabajando mucho, y quiero escuchar qué es esto de radioteatro y demás. Así que, ¿lo vamos a compartir con la audiencia la primera parte? Sí. Dale. Era una tarde tranquila en la hacienda y Doña Cabral descansaba en la galería, hasta que los pasos apurados de la cocinera la despabilaron. ¿Qué necesitas? Hablarle de un asunto, ama. Decime. Como acostumbraba hacerlo cuando el ama le pedía que le cortara las uñas de los pies y le puliera los talones, la negra se sentó sobre sus pantorrillas. Es del joven Francisco y de lo que pinta por las tardes cuando desaparece. ¿Qué hace? Pinta. Claro que pinta, pero eso lo hace en el salón. No, mamá, en el arroyo. Juan Bautista lo vio y lo que pinta es malo. Por favor, no des más vueltas. Mientras tanto, en su habitación, el amo don Luis Cabral levantó la vista del papel donde escribía una carta. Mujer, ¿es necesario distraerme con habladurías de la cocina? Son más que habladurías, es algo serio y tiene que ver con tu sobrina. ¿Con Francisco? Y con sus paseos. Cuando don Luis Cabral terminó de escuchar lo que su esposa tenía para contarle, dio una orden. Que venga ya mismo el negro Bautista. Y pocos minutos después, Juan Bautista llegó tembloroso al escritorio. No sé, amito, no me acuerdo bien. Atendeme bien, negro, no te hagas el sonso o te acordaste solo o te refresca la memoria de los azotes, ¿entendiste? ¿Quién no entiende el dolor? A Juan Bautista solo lo habían azotado dos veces, pero jamás olvidó el zumbido del látigo, anterior al golpe y casi peor que el golpe mismo. Cada tanto llevaba sus manos a la espalda para tocar las serpientes de la esclavitud. Entonces, Juan Bautista contó puntualmente lo que había visto en el arroyo y escuchó la orden de don Luis. Vamos, no hay tiempo que perder. Allá deben estar ahora. ¡Qué bueno! Me dejaron con la intriga a ver de cómo termina esto. Muchos pajaritos. ¿Cómo fue ponerle efectos y adaptar el cuento Ordiñas acá de Liliana Bodoc? Fue todo gracias a nuestra maestra, Paula. a nuestra maestra Paula. Paula está acá atrás y está muy entusiasmada porque trabajó, Paula trabaja acá, ¿no?, con todos los chicos que pasan por REC, ¿no?, en diferentes escuelas, y les tocó trabajar con ustedes. Paula, ¿te puedes acercar y contarnos cómo fue un poquito el proceso de producción, con el trabajo con los chicos en el aula? Bien, los chicos ya habían leído el cuento con su maestro y después tratamos de pensarlo para pasarlo en la radio con efectos, así que fuimos seleccionando los efectos, las voces, el narrador, quiénes iban a ser los personajes, la interpretación, así que fue un proceso lindo. Sí, sí, porque bueno, también se tuvieron que adaptar hacia 1800 y tanto, ¿no es cierto?, ¿no? Y hablar como un español, pero un español de aquella época, ¿no? Mujer, hombre, esto, así, se pedían las cosas, ¿no es cierto? Sí, fue raro. Fue raro, sí, claro. Fue raro viajar en el tiempo. Pero Liliana Bodoc siempre propone eso a través de sus obras. Me estaban diciendo que también leyeron una novela de Liliana Bodoc. ¿Cuál es? ¿El espejo qué? El espejo africano. Claro, a mí también, esa me encantó. Me encantó, la leímos con otros chicos de otra escuela. A mí me encantó cómo se pasaba el espejo, porque tenía el espejito y siempre se... Primero sí. Tenía uno, después lo tenía otro, después volvía otro, después volvía otro, tenía exacto, otro. Exacto, exacto, ¿no? La idea de ir reflejándose y reencontrándose con su pasado, ¿no? Que era el espejo inicial era de ébano, ¿te acordás? Enmarcado, estaba el espejo enmarcado en ébano, que es una madera africana, así de color negro bien oscuro. ¿Qué? Que el espejo fue como el amuleto de cada persona, porque claro, cada vez que uno lo tenía era como que algo le pasaba que antes no le había pasado, por decirlo así. Claro, claro. Vamos a escuchar la segunda parte porque yo me quedé con la intriga a ver cómo termina esta historia. Bueno. ¿Sí? ¿La podemos escuchar? Te queda bien el color celeste, dijo Francisco desde el atril. Adela lavaba y sonreía. ¿Qué estaría pintando el amo Francisco? ¿Te gusta el laurel? ¿El laurel? Claro que sí. Me acuerdo de los guisos de la cocinera. Falta coronar la cabeza. Si me prometes guardar el secreto, te dejo ver la pintura. Adela miró a Francisco. Tan negros sus ojos, pensó. Después, ambos volvieron al silencio. Los teros gritaron advertencia. Las cotorras se amontonaron para espiar. La víbora se enroscó en su misterio. El Martín Pescador picoteó el aire. Don Luis Cabral, amo de una vasta hacienda correntina, apareció de pronto. Así que este es tu dolor de cabeza, sobrino. Buenas tardes, tío. Vamos a ver si lo son. Con paso lento, el amo caminó en dirección al atril. Francisco le cedió el lugar frente a la tela. Al principio, Luis Cabral se quedó inmóvil mirando. Buena porquería resultante. Francisco alzó la cabeza. Era más alto que su tío y no mostraba miedo ni vergüenza. No lo he ofendido a usted ni a su familia. Claro que nos ofendiste. Comiste en mi mesa, dormiste bajo mi techo. ¿Y para qué? ¿Para correr al arroyo y pintar esclavas? Ya entiendo, sos de esos revoltosos que andan cacareando que la patria no debe tener esclavos. ¿Qué sabrán ustedes de la patria, impertinentes? La rabia estaba subida a las espaldas del amo y mordisqueaba sus pensamientos. Tomó la tela con ambas manos y tiroteó hasta arrancarla del soporte. ¡Rómpalo, tío! ¡Puedo pintarlo mil veces! Ahora mismo te mandas a mudar de mi casa, desagradecido. Y tú, negro bautista, tira esto al arroyo. El esclavo tomó el lienzo que el amo estiraba con impaciencia y empezó a caminar. ¡Corre, carajo! Y empezó a correr. Pero antes de arrojar la tela a la corriente, Juan Bautista miró una vez más una mujer negra con el rostro de Adela y vestida con una túnica celeste. Alzaba sus brazos con cadenas rotas. Un hilo de pintura verde chorreaba en su cabeza. Juan Bautista sintió olor a laurel. El amo lo estaba mirando. Así que el negro meció el brazo para darse impulso y arrojó al arroyo una patria de piel negra. Francisco partía cuando su tío lo detuvo. No puedo entender por qué se enfrenta a su propia familia. Cuando don Luis se acercó a Adela, Francisco ya no podía escucharlo. Toma, para que aprendas, infeliz. Tres golpes sin la red de la piedad sacudieron la cabeza de la esclava. El amo se detuvo, parecía que había acabado. Cuando el cuarto golpe, el desquite, el final de la furia, rompió el labio inferior de Adela. Y así, una Adela vestida con túnica celeste se iba por el arroyo en dirección al río Paraná. Otra Adela, con la boca sangrante, caminaba de regreso a la casona de los amos. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Me encantó. Y acá estamos con todos los protagonistas. Así que, por ejemplo, Benicio, ¿qué papel te tocó a vos jugar en esta historia? A mí me tocó ser el narrador. Claro, también lo que se conoce en el teatro, por ejemplo, como la voz en off. O sea, vos no te ves, ¿no es cierto? Si estuvieras en un teatro, se escucha como esa voz de fondo que nos cuenta, pero no te ves. Sí. Yo era el dueño de la finca. Yo era el dueño de la finca. Bien. Sharon, ¿quién eras vos? Yo era quien lo que miraban, que serían el público. Claro, claro. Y acá tenemos a alguien muy especial que estaba muy intrigada con esto de la ficción y esto porque le pasó algo. Contanos. Sí, dale, Martina. Yo soy la cocinera, obviamente, pero la cocinera que no cocina. Claro, me decía, yo quería llevar cosas a la escuela para cocinar y eso, pero bueno, cocinaba, pero no cocinaba. Porque bueno, de eso se basa la ficción, hacer como sí, representar como sí, pero a lo mejor, no sé, en tu casa no cocinas un huevo frito, pero en ese momento tenés que hacer de la cocinera. No, porque en mi casa, de hecho, yo sí cocino, yo a mi abuela hago de todo, pero... Qué bueno. Yo digo que soy la cocinera que no cocina porque algunos amigos me dicen, bueno, usa la imaginación, pensé que estás cocinando, no sé cuánto. Bien. Pero... Bueno, y acá en la radio se soluciona fácil porque le ponemos un efecto de sonido, como si estuviera batiendo huevos, esas cosas, y ya está. Pero ¿no? Tampoco va a decir como los pasos, tipo, estoy cocinando. No, porque no era un programa de cocina, sino que era un cuento sobre la discriminación. Así sí. Que, bueno, pasaba por ahí. ¿Nicole? Yo era Doña Cabral. Bueno, ¿qué fue lo que más les gustó de hacer un radioteatro? A mí me gustó el cuento porque era muy interesante. Uh-huh. A mí lo que más me gustó fue poder ser el narrador y participar. Bien, bien. Esa palabra me encantó, participación, participar. Sí. A mí me encantó porque como que todos estuvimos un poco más unidos de lo que ya estamos. Genial, genial, genial. A mí me gustó actuar también, como dijo Benicio, participar del proyecto. Bien, bien ahí. Nos vamos a ir a un tema musical. Los felicito porque fue un trabajo no bueno, sino que excelente. Y seguimos con más Hora Libre, que nos falta la parte final que viene muy cantada. ¿Qué vamos a escuchar? Contame, Benicio. Tenemos acá preparado un tema musical. Somos uno. ¿Por quién? ¿Quién lo canta? Axel y Abel Pintos. Vamos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Yo soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos una con los demás. La piedra y el río. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Continuamos acá en el último bloque de Hora Libre por la 88.1. Estamos haciendo un programa muy especial. Los chicos de la Escuela Presidente Uriburu tienen un proyecto que lo hacen durante todo el año, que es el proyecto de canciones en la escuela. Y ha entrado nuevo Néstor, están acá nuevos compañeros que son Anita, Tomás, Félix, que se van a presentar y van a presentar a su profesor de música. Y vamos a escuchar algo más de este proyecto y después nos vamos a deleitar con una canción que van a hacer acá en vivo. Están todos con su profe de aula, que es el profe Fabio, y que también con el que vieron los textos de lengua que estuvimos escuchando recién, los de Liliana Bodoc, esa adaptación tan linda de ese radioteatro. Así que se presentan los chicos y después presentamos al profesor de música que nos va a contar algo más y después les prometo un final hermoso de este programa. Sí, estamos acá con quién, decís tu nombre bien alto. Félix. Félix, y después al lado, ¿quién está? Muriel. Muriel, y se va a ir acercando quién, que tienes el micrófono ahí, mira. Sí. Anita. Anita. Alexia. Micaela. Facundo. Y está también, Tomás ya se había presentado en el otro bloque, y me falta alguien más, bueno, Néstor, están todos los que ya estuvieron trabajando en los bloques anteriores. ¿Cómo se llama el profesor de música? ¿Le recordamos a la audiencia? Gisela. Es la seño. ¿Y el profesor que trabaja con Gisela? Fabio. Ah, Fabio. Acá, Fabio Mon. Porque yo sí tengo un lío en la cabeza. Bueno, Fabio Mon, que después lo vamos a escuchar acá trabajando con los chicos. Y nos decía algo más la profe de música Gisela acerca, o es el mismo Fabio, que nos cuenta más sobre el programa. ¿Qué sentís cuando cantás? cuando canto y siento, me gusta mucho cantar, o sea, la paso bien cantando, así que siento placer. ¿Te gustaría llegar a la fama? ¿Qué es la fama? Como que todos te conozcan. No, yo creo que la fama es puro cuento, pero la fama que tenemos acá es lograr que la canción se materialice y que toda la comunidad educativa pueda escucharla y disfrutarla. Ese es el objetivo. Bueno, esto, toda la comunidad educativa nos lo pueda escuchar. Y hoy trasciende la comunidad educativa, porque la comunidad educativa es mayor, porque Hora Libre es el programa que hacemos con los chicos y las chicas de las diferentes escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso la Escuela Presidente Uriburu. Hicimos este programa Paula Salvochea, Ale Zárate, Julián Mayo, Eva González García, que soy yo, pero nos vamos a despedir a toda orquesta. Contame aquí, ¿qué es, Félix, lo que vamos a escuchar ahora? Lo vas a presentar vos, esta canción. Cartonero se llama la canción. Cartonero. Yo he visto un video en internet, en YouTube, que lo podemos poner cartoneros y lo vamos a poder escuchar y repetir. Pero ahora lo vamos a escuchar en vivo. Para todos ustedes, Cartoneros por Quinto B, con el profesor Fabio Mom, ¿no? Y digo bien, ¿no? De la Escuela Presidente Uriburu. Para todos ustedes, y nos despedimos así. Vamos a decirlo. Uno, dos, tres, ya. Un, dos, tres, va. Esquivando bondi por la ciudad, tracción de sangre gira tu rueda de noche y de día, juntar lo que queda. Con las pupilas llenas de asombro, desde los autos miran pasar cómo se va tu dolor por el espejito retrovisor. Cómo se va tu dolor por el espejito retrovisor. ¿Qué te la van a contar? El oficio de rodar. Si la calle es el lugar que te dio esta sociedad. Cartonero. Ley, ley, lurey, lurey, lurey. Ley, ley,